Bienvenidos al episodio 224 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el informativo Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Mejor que CNN de los cómics, Beto. Sacaste como dos publicaciones de noticias esta semana, que fue una semana noticiosa, extrañamente. Tres y contamos el resumen de los anuncios del MCU. Cierto, cierto. Bastante, Beto. No, bastante lo que anunció Marvel Studios. Sí, mira, sí, que bastante todo noticia. Todo apunta a que son 25 proyectos para los próximos 3 años. Sí, hay gente que dijo que esto se chacrió, que esto ya es mucho, que van a sacar una serie del papá adoptivo de Luke Skywalker y cosas por el estilo, pero mantengamos la positividad hasta cierto punto. Sí, sí, que no tiene papá adoptivo, es su tío, que ni siquiera es su tío, pero eso. Sí, eso. Fue lo que se me ocurrió inventar en el momento, Beto, lo siento. Perdónenme, fans de Star Wars, sé que ustedes no tienen mucho perdón en el corazón, pero lo invoco. Además, si lo piensas bien, tal vez no sería malo tener una serie de Star Wars con Joel Edgerton. Sí, pero el tío Owen y la tía Beru no sé si serán los protagonistas más interesantes del mundo. Y tal vez aparezcan en la serie de Kenobi, Beto. Tal vez. Puedes tener una versión de Bonanza en el Bueno, además, creo que vi algo de Bonanza, pero era demasiado pequeño y no lo recuerdo. Pero sería más emocionante. O sea, ¿qué puede ser más emocionante que tener tu rancho en medio del desierto y que te puedan caer unos Tusken Riders en cualquier momento? Beto, creo que esa es una interpretación un tanto complicada de la historia de Star Wars. ¿Pero por qué? Si The Mandalorian ya es un western, ¿por qué no podemos tener una versión que sea el equivalente al soft western, Bonanza? El gran sí, chaparral. Pero no, la parte en la que los Tusken Riders sean algo así como los indígenas que atacan a los rancheros. Hacer el símil, por ejemplo, no recuerdo cuáles eran los indígenas de la zona del Gran Chaparral, pero pongamos que eran los Comanches, aunque probablemente no lo eran. Los Comanches son los Tusken Riders. Entonces, ¿cuál era el comportamiento de Luke Skywalker cuando simplemente entraba en el territorio de los Tusken Riders y les disparaba? Porque sí. Era un adolescente conflictivo, es la parte que no has entendido. Eran como muchachos de preparatoria, eso de que se agarraban sus landspeeders para ir a cazar ratas en los cañones es algo que no esperas que alguien haga. ¿Es algo que hace alguien conflictivo o alguien muy aburrido, Beto? Yo siempre pensé que Luke está muy, muy aburrido. Usualmente cuando alguien está muy aburrido, tiende a meterse en problemas. No es mi caso, Beto. No es mi caso, como ya lo expliqué. Beto, okay, ¿qué te parece si pasamos a revisar la noticia? Cuando alguien está aburrido, no cuando alguien es aburrido. Y es la parte donde se rompe. Gracias, Beto. Digo, nada más para dejarlo, que no es lo mismo. Está bien, está bien. Pasemos a revisar las noticias. Partamos con el día Disney. Que ahí hay noticias del MCU, pero también de Disney en general. Ok, ¿quieres partir? Creo que lo podemos dividir en tres grandes grupos. Que sí. Serían el MCU, Star Wars y el resto. Sí. Yo creo que Star Wars y MCU es lo que más nos interesa. En el resto hay algunas cosas que también. No todo, pero okay. Hay algunas. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿MCU o Star Wars? MCU. Ok, del MCU, pues, como mencioné en nuestra improvisada introducción, hubo algunas actualizaciones de algunas cosas, anuncios de series que no teníamos idea, y se confirmaron nuevas películas. En total, ya revisando lo que se anunció y las pocas omisiones que hubo, por ahí publiqué en el sitio una versión actualizada del calendario y nos encontramos con un total de 18 producciones entre películas y series para los próximos 2 años. Y 7 más que no tienen fecha, muchas de las cosas probablemente serán para 2023, más lo que se le acumule, porque no creo que eso vaya a ser todo. Entonces, nos vamos que en orden de las fechas en las que se vienen. En el orden en el que lo publicaste en el sitio, que es más fácil de seguir. Es casi el mismo. Ok. Lo primero acá sería el segundo tráiler de WandaVision. Sí, que fue... se esperaba desde unos días antes que se liberara y estaban desde temprano en Radio Celes Molina. ¿Por qué no sueltan el tráiler? Pues ya, finalmente apareció hasta la parte final del evento, porque además fue el cierre del Disney Investors Day. Que por cierto, es curioso, ¿no? Tanto anuncio se dé en un evento que en teoría no debería ser para todo el público. Pero así fue como se presentó este tráiler, donde ya tenemos una idea más clara de lo que de todos modos sospechábamos que iba a ser esta serie. More cowbell, Beto. More cowbell. Sí, bueno, ya esperábamos que esta serie iba a ser algo así como una especie de universo de bolsillo, donde Wanda vivía felizmente casada con Vision Y ya con lo que vemos en este nuevo avance, pues nos damos cuenta de que sí es algo por el estilo. Aunque pues ya llaman la atención algunos detalles, porque no, exactamente. No vemos a los gemelos, vemos la aparición de personajes que aparentemente no saben qué está pasando. Entonces creo que será interesante ver una vez que esta serie se estrene, que ya falta menos de un mes para ello, ver realmente cuál es el rumbo que toma, pero pinta para ser una producción bastante interesante. Sí, Beto, te conté que tengo Disney Plus. Y no me contaste. Ok, Beto, tengo Disney Plus. No me sorprende, creo que ya todo el mundo tiene Disney. Sí, tengo una amiga con la que nos dividimos los gastos de Netflix hace años ya. Y ella contrató Disney Plus, así que hicimos un acuerdo. Ella no me paga Netflix y yo no le pago Disney Plus. Ok, suena razonable. Sí, así que tengo Disney Plus a partir de esta semana y de momento no he encontrado mucho que ver. Creo que las películas Pixar son lo primero con lo que me voy a poner al día, y Mandalorian, que por fin lo pude ver directamente en Disney Plus. Sí, esta serie, bueno, suena a que alguien le está haciendo algo a Wanda. Está bajo algún tipo de control, hechizo, manipulación, no sé. Pero suena, da la impresión, este tráiler, de que fuese algo así como un universo en la cabeza de Wanda. Y al parecer algo tiene que ver la gema de la mente. Sí, yo más que en la cabeza de ella, yo me imagino que es algo dentro de la gema. Sí, algo así. También por ahí ya vimos la primera aparición de Mónica Rambeau. Uh-huh. Uno de mis personajes favoritos de los 80, que leí en los 90. Así que pues eso ya no hay mucho más que decir. Si están conectados de alguna forma al internet y que de otro modo no lo están escuchando, seguramente ya vieron muchos de estos avances. El póster, que en esta semana hubo varios teasers con televisiones que apuntaban una a cada década de la última mitad, más de la última mitad de siglo. Y pues pinta para ser interesante, porque además habría que pensar en que tal vez no sea tan simple la respuesta a lo que estamos especulando, porque esto de una u otra forma va a llevar a Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Sí. Sí, da la impresión de que, bueno, se inspiran en varias series. La primera pareciera ser probablemente la de Lucille Ball, ¿cómo se llama? I Love Lucy. I Love Lucy. La otra es La Hechizada, que era Bedazzled. Y bueno, eso es lo que se me ocurre de momento. Esas son como las dos estéticas principales, ¿no? También podría ser Mi Bella Genio, que en realidad sí, era más o menos en el mismo tono, pero sí parece en la misma época. De tomar un poquito esas comedias familiares con conflictos de pareja y con algunos niños a los cómics, en particular de la miniserie original de Wanda Ambition de los 80, que es de donde viene la historia de los gemelos, y a la serie de Vision de Tom King y Gabriel Hernández Walter. Sí, que es de donde acusan, bueno, señalan que viene este efecto del televisor, que en realidad se usó en la serie de Mr. Miracle. Otra colaboración de Tom King y, bueno, en este caso, Mitch Gerards. Sí, pero pues bueno, esa sería la primera. Pasando al siguiente, pues la otra de las series ya en producción, que fue de las que también se vio retrasada debido al tema de la pandemia, pero ya retomaron todo y tuvimos aquí sí nuestro primer avance, fue Falcon and the Winter Soldier, en donde se ve que el tema central será un poquito el lidiar con la ausencia del Capitán América y lo que esto significa, y la dinámica que se da en la relación entre Sam y Bucky. La pareja dispareja. Sí. Vainilla y chocolate. Que aquí me parece que es interesante, porque creo que son dos buenos actores, que se ve que hay una buena química entre ellos, entonces creo que esto puede resultar. Porque los dos, aparte, en las películas hemos visto que tienen personalidades opuestas, así es de que eso se presta mucho para estas dinámicas de roce y fricción que generalmente dan muy buen contenido dramático. Y sí, pues tuvimos también este pequeño video con algunos avances, que también está por ahí en el sitio, si es que no lo han visto, le pueden echar un vistazo. Pero se ve bien, la verdad es que me gustó. Me gusta la idea de que siguen lidiando con esto y que no sea tan simple como de, bueno, ok, necesitamos un nuevo Capitán América, pues agárrate todo el escudo, sino que parece ser que van a tratar de hacerlo de una forma bastante más sutil y trabajada. A mí me recordó Starsky Hutch, porque es el que es más chistoso y el otro que es súper serio, básicamente, que es el modelo de Starsky Hutch. Bueno, en realidad de la mayoría de las parejas disparejas. ¿Quién de los dos es el que se va a convertir en cantante de baladas después de esto? Uy, ¿quién se convirtió en cantante de baladas, Beto? De eso no estoy informado. Imagino que fue Starsky. No, bueno, aquí no sé realmente qué tan extraño ha sido, pero tuvo un gran éxito. No sé si es una canción que se llama Don't Give Up on Us Baby. Ok. No sé si lo ubiques. Si se trata de cantar, yo voy por Falcon Beto. Porque en el caso de Starsky Hutch era el rubio. Ah, ok. ¿Viste la película de Starsky Hutch? No entera, Beto, no la soporté mucho. No la soporté muy bien. Es muy divertida, porque no se toma en serio. Porque ahí en la película cantan el éxito de este actor. No recuerdo cómo se llama el actor, pero cuando están drogados. Cuando están drogados cantan la canción. Incluso salen unos pajaritos animados para recordarte que están drogados. Ok. No la terminé de ver como... Entonces, si Sebastian Stan graba un cover de Don't Give Up on Us Baby después de esto, sería muy bien. ¿Qué más, Beto? ¿Con qué seguimos? Y Black Widow, que pues en realidad no hubo mucho, nada más fue pues confirmar, reafirmar una y otra vez, esto no va a Disney Plus, esto va directamente a cines. Y háganle como quieras. La fecha ya está en el 7 de mayo y no pensamos moverla. Sí, a menos que la vacuna sea el 8 de mayo, en ese caso la vamos a mover. La vacuna pues se va a empezar a hacer de forma gradual, entonces pues más bien me imagino que le están apostando a la fuerza que tiene el MCU en los mercados internacionales y sabiendo que con lo que hay abierto en Estados Unidos la taquilla no debieran tener problemas que han tenido otras producciones de los recientes, así es de aquí. Pues me imagino que es después de haber hecho un concienzudo estudio de sus posibilidades decidieron que seguía siendo su mejor opción dejarla en cines. Yo creo que un día lunes a las 11 de la mañana es probablemente el mejor horario para verla. Puede ser. Por acá, en general, casi cualquier día de la semana, de lunes a viernes temprano, es común que el cine esté vacío. Yo antes de la pandemia yo iba al cine todos los lunes y todas las funciones antes de las 3 de la tarde era de no más de 5 personas en la sala, así es de que serían las opciones más seguras. Olvídense de estrenos de medianoche, no es saludable. Ahora menos que nunca. No, con disfraces y aglomeraciones no. Loki, Beto, la siguiente que estrenó su primer tráiler. No sé si exactamente es un tráiler, es un... Yo creo que más bien es un teaser, porque son escenas sueltas, más como para enseñarte un poquito de tono, que donde lo vemos interactuar un poco, sobre todo con Owen Wilson. Está muy viejo, Beto. Pues no, es que sí, ya está. Sí. No, lo empezaste a ver en comedias hace 20 años, es normal. Y aquí la enorme ventaja que tiene Marvel Studios es que Tom Hiddleston se ve igual que hace 12 años. Tom Hiddleston sí parece ser inmortal eterno, así es de que creo que no sufren por ese lado. Y me gusta el tono que le están dando. Y el hecho de que finalmente tome un papel protagónico Loki creo que era algo que se veía venir. Me agradan muchas de las referencias visuales a los cómics. La corona que saca cuando anda de traje con el chaleco y la corbata verdes es un look que está casi calcado del cómic y se ve bastante bien, entonces... No estoy seguro todavía exactamente qué es lo que van a hacer, pero incluso creo que la forma en la que están jugando con el logo de la serie implica que vamos a tener a Loki teniendo aventuras interdimensionales. Sí, y parece ser un Loki bastante más malvado que el que terminamos viendo en el universo Marvel. Es que recuerda que este es el Loki. Sí, lo sé, antes de su redención. Final de Avengers, antes de... Ajá. De su, digamos, no sé si se reformó, pero por lo menos suavizó su postura, se reconcilió con Thor. Acá todavía no se habían reconciliado. Exactamente, desde aquí. Pues esto de jugar con los tiempos es algo que siempre resulta truculento, pero también se da en vísperas de que tengamos un multiverso de verdad, entonces será interesante ver cómo lidian con esto a futuro. Y lo siguiente fue de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que es otra película que también son retazos de la situación alrededor del mundo, pero que ya hace varias semanas retomó sus filmaciones en Australia. Aquí lo que hicieron fue hacer una confirmación del elenco extendido. Entonces ya sabemos que además de Simu Liu, de Shang-Chi, tenemos a Tony Leung, a Okafina, a Michelle Yeoh, a Ronnie Chang y a algunos actores más por ahí en esta película, que también tiene fecha de estreno para el próximo año, así es de que pues asumimos que ya va bastante bastante avanzado el trabajo con ella y pues habrá que esperar. Esta está programada para el 9 de julio de 2021. Falta bastante. Sí, todavía varios meses. Sí, y si no requiere demasiados efectos especiales, no es una fecha problemática. Tony Leung es un gran actor, Beto. Sí, generalmente hace villanos y lo hace muy bien, entonces, y creo que esto andará bien. Okafina es una actriz muy, muy carismática, que generalmente carga con su papel. O sea, Michelle Yeoh, que es experimentadísima y una garantía en donde quiera que aparezca. Extraordinaria actriz. Así es de que creo que esto pudiera andar bien. Y si le va a la mitad de bien, que le fue a Black Panther con el tema de representación e impacto social, creo que Disney podrá darse por mejor que bien servido. Sí. Seguimos. Y el siguiente después, anuncio es What If, que pudimos ver nuestro primer avance de la película. Bueno, por ahí lo mencionaron que sería una especie de Captain Britain, no exactamente, pero bueno, es Peggy Carter como Captain America. Ella recibe el suero del super soldado en lugar de Steve Rogers. Pero no es película, esto es una serie. Sí, bueno, serie de películas de dibujos animados, o de animación, sí, mejor dicho. Que al parecer vamos a tener como guía a Watu, el vigilante. Sí, y es un estilo de animación que a mí me genera sentimientos encontrados. Creo que en algunos casos funciona bien y en otros no tanto. No sé si estos avances son animación final o no. Si no es final, me da esperanza. Pero si es final, no me gustó mucho. Sí, tiene una apariencia un tanto extraña. Imagino que también tiene un poquito que ver con tratar de buscar un estilo medianamente realista, pero que te permita hacer una producción rápida. Pero yo creo que la ventaja que tiene es que más allá del tipo de animación que tengas, el contar con las voces de los actores que ya ubicas de su trabajo en el MCU, te da una enorme ventaja. Entonces, sí, aquí está el caso de Chadwick Boseman, que el avance que se vio de What If es él como Star-Lord. Él es el que al que rescata... ¿Cómo se llama el personaje? Yondu. Yondu, gracias. Hubieras dicho Mary Poppins si no te acordabas. Sí, el personaje, o sea, al niño al que rescata Yondu en este caso es Black Panther, T'Challa, y al parecer es la última actuación que alcanzó a hacer Chadwick Boseman antes de morir. Sí, que por fecha estaba entre eso y la película de próximo estreno en Netflix sobre cantantes y músicos de blues, así es de aquí. Pues sí. Eso aparte le da ese peso emocional extra a la serie. Que aparte la idea me parece bien. Creo que son, nos mostraron pedazos de tres historias, ¿no? Esta en la que Peggy Carter es quien recibe el suero, y esta otra en donde T'Challa se convierte en Star-Lord, y la otra donde tenemos al Doctor Strange peleando contra una versión oscura de sí mismo. Son los se me había olvidado las tres cosas que alcanzamos a ver en este video. Me agrada mucho la idea porque creo que las historias de What If tienden a ser interesantes, jugar un poquito con la narrativa de formas que dan muchísima libertad para trabajar. Entonces, pues sí suena interesante. Aparte esto de Peggy Carter con el suero y el escudo, también es algo que me agradó bastante. Entonces habrá que ver qué tal le va esta serie, sí, que se estrena en el verano. Todavía no tiene una fecha definitiva, pero es para el verano de 2000. Sí, diría que es un personaje de que todos nos quedamos con ganas de ver más de ese personaje. A pesar de que tuvo serie propia. Sí, a pesar de que tuvo serie propia, etcétera, creo que todos quedamos con ganas de que aparecieran más películas de Captain America, pero no era posible. Aunque sí, técnicamente lo hace. Bueno, le dieron chance de despedirse nada. Sí. Y después de esto se vienen los anuncios de los que en realidad son tal cual anuncios nuevos, así es de que no hubo más muestras de qué podíamos esperar al respecto, pero que no por ello deja de ser interesante lo que están haciendo, ¿no? Que en este caso de las sorpresas fue la serie animada de Groot, que por la descripción que dieron, en realidad va a ser protagonizada por Baby Groot, y de que eso será un éxito seguro con niños de todas las edades. Sí, da la impresión de que lo de Groot son más cortos o continuidad entre historias que una serie animada del personaje propiamente tal. Sí, va a ser una serie de cortos, más o menos así como cuando nació originalmente Clone Wars en manos de Andy Tartakovsky. Van a ser así cortos, muy, muy breves, que probablemente van a ir intercalando entre otra programación. Pero no deja de llamar la atención, porque ahí lo que anunciaron es que van a aprovechar para introducir nuevos personajes. Va a ser Groot interactuando con tanto conocidos como nuevos. Habrá que ver qué es lo que tienen planeado, pero pues no deja de ser simpática la idea de que le den el protagonismo, así sean cortitos de una serie, a alguien que tiene tanta variedad de parlamentos en todas sus apariciones. Cierto. La siguiente serie es una que puede causar polémica entre algunos fans, que es la serie de Ironheart, que la verdad me parece una excelente idea. Y al parecer van a tratar de vincularlo después con el cine también, que es una de las cosas en general que llama la atención de toda esta propuesta, que está... Es un universo Marvel extendido. Vamos a tener televisión y cine y todo coordinado y coexistiendo y alimentándose uno con otro. que es una apuesta muy, muy, muy ambiciosa. Sí, pero después de lo que hemos visto en los últimos 12 años, ¿quiénes somos nosotros para decirles que no pueden hacerlo? No, no, yo no digo que no lo pueden hacer, digo que, wow, impresionante que se atrevan. Sí, sí, eso sí. Que aquí pues nada más se anunció que venía la serie, salieron los básicos que eso no conoce, Riri Williams, uh-huh. Esta joven y brillante inventora que desarrolla su propia armadura, en un principio a partir de la tecnología de Stark, pero después deriva hacia sus propias versiones, y se nombró a la actriz protagonista, que va a ser Dominic Thorne, una joven actriz bastante talentosa. No sé si viste el año pasado If Beale Street Could Talk, que es la serie, la película en donde hizo su debut, así que pues ella tendrá el protagónico por acá. Si no es de superhéroe, no la vi. Sí, eso mismo pensé. Pero pues es una buena actriz que dará vida a Riri Williams, entonces habrá que ver qué sale de eso. Después tenemos la confirmación, en el caso de la serie de She-Hulk, de que Tatiana Maslany será la responsable de darle vida al personaje de Jennifer Walters alias She-Hulk. Que medio lo negó hace un tiempo, como, sí, como Pedro a Jesús, pero finalmente se confirmó. Y además sí, confirmaron la aparición de dos actores de la película de Incredible Hulk de hace 12 años, 11 años, que son... bueno, uno no, pero Mark Ruffalo volvería a aparecer como Hulk en la serie, y Tim Roth, que sí apareció en la película de Incredible Hulk como Abomination, también volvería a esta serie. Sí, que en este caso pues es esta combinación de elementos, ¿no? Porque Tim Roth enfrentó al Hulk Edward Norton, y ahora el Hulk con el que me interrogué es con el de Mark Ruffalo. Actualizaciones, y se confirmó que la serie tendrá a dos directoras, Kat Coiro y Anubalia. Que me parece también que es importante lo que están haciendo, ¿no? Que las series que tienen personajes femeninos se han hecho de tener mujeres a cargo de escribirlos y dirigirlos. Creo que eso es importante en el tema de la representación. Y ya habíamos comentado cuando se dio el trascendido de que Tatiana Maslany iba a ser Jennifer Walters, que es una actriz bastante talentosa, mostró el gran rango que tiene en la serie de Orphan Black, pues esta serie también pinta interesante. Sí, Moon Knight no sabemos más que el hecho de que confirmaron que la van a hacer. Sí, que pues ya lo habían dicho, entonces nada más fue como para tacharla de la lista. Para los que llevan el checklist, no hubo más anuncios, no sabemos, sigue en el aire si realmente será Oscar Isaac o no, porque insistimos, estas cosas no las avisan. Generalmente cuando nos enteramos y todo el mundo lo corre como noticia, son trascendidos. No hay una comunicación oficial generalmente hasta que no hay un evento oficial de Marvel, que generalmente es en D23, en la San Diego Comic Con, o en este caso los Investors Day. Sí, Oscar Isaac, la verdad es que tiene una de las agendas más copadas de Estados Unidos, creo. Está muy en demanda Oscar Isaac, así que puede que sí, puede que no, pero si lo es, finalmente es una buena opción. Tal vez vaya acompañado de una película de los Defenders, quién sabe. La siguiente sí que es un anuncio importante, Beto, que lo esperábamos hace tiempo. Y no hay muchos detalles, pero pinta bien. Que es la confirmación de que habrá película de los Fantastic Four. Todavía no tenemos fecha, todavía no tenemos elenco, pero sí tenemos director, que es John Watts, que fue el director de las dos películas de Spider-Man, Spider-Man Homecoming y Far From Home. Y también será el director de la tercera de Spider-Man. También va a dirigir la tercera, exactamente. Entonces, aquí es Marvel jugando la segura. Hemos trabajado con él, sabemos que nos entendemos con él, y antes de que Sony empiece a hacer tonterías por su lado, vamos a reclutarlo y traerlo para este lado. Le están ofreciendo la ruta Dan Slott en cine a John. Puedes pasar de Spider-Man a los Fantastic Four. Ojalá que no sea igual que lo que pasó con Dan Slott. ¿Tienes algo en contra de los Fantastic Four? Sí, no son tan tan buenos. Amargado. Acepto esa crítica de su Iron Man. Su Iron Man sí me quedó de ver. Sus Fantastic Four sí me están gustando. Están ok. ¿Qué más, Beto? Okay. Después tenemos la confirmación de que la tercera película de Ant-Man será dirigida una vez más por Peyton Reed, que va a tener el elenco principal de regreso. Paul Rudd, Evangeline, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer regresan para interpretar a sus personajes. Y tenemos la edición de Catherine Newton, Cassie Lang ya un poquito más crecida, y de Jonathan Majors como el villano principal de la película, que en este caso era Kang el Conquistador. Además de eso, se confirmó el título de la película, que se va a llamar Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Sí, la verdad es que cuando vi el título, lo único que alcancé a leer es Quantumania, no alcancé a ver Ant-Man and the Wasp. Me costó entender que era de ellos la película. Me imagino que después de eso le pueden poner un soundtrack de The Who y nadie protestaría. ¿The Who? Sí, los responsables de Quadrophenia. Ah, cierto. Sí, un disco que he escuchado varias veces, por cierto, pero no sabía por qué iba a ser de Who. Ok, después de eso tenemos Thor Love and Thunder. No, realmente no hubo muchos anuncios. Y ya sabemos que la está escribiendo Taika Waititi, él mismo se encarga de dirigirla. Sabemos que va a regresar Natalie Portman y que en algún momento se va a hacer con la posición del martillo para convertirse en el nuevo Thor. Y Chris Hemsworth también regresa, entonces habrá que ver cuál es la dinámica ahí. Pero aquí la parte interesante del anuncio fue que se confirmó a Christian Bale como el villano de la cinta. Y además, ¿cuál es el papel que va a interpretar? Que se trata de Gore de God Butcher, un personaje introducido durante el run de Jason Aaron. Así que pues ahí tenemos a Marvel tomando otro Batman para usarlo como villano. Sí, Ya faltan sabemos algunos cuál es. todavía, pero no se ve imposible. Pues no sé. No es como si Val Kilmer y Josh Clooney tuvieran una agenda muy compleja en estos días, entonces creo que podrían caer por ahí. Y pues Por Robert eso, Pattinson ya debe no ir se ve pensando en qué va a imposible. hacer dentro de 15 o 20 años. Val Kilmer tiene complicaciones de salud, pero George Clooney solamente de ego. No tiene un ego tan grande. No, Así es, pero entonces tal tampoco. vez sí tenga un trauma con las películas de superhéroes. El No otro anuncio, creo. Beto. ¿Ah? No creo. Es muy amigo de Brad Pitt y Brad Pitt se prestó a hacer mini cameo en Deadpool, entonces no me extrañará que Que aceptara lo en haga. algún momento hacer algo. Armor Wars, que confirmado Don Cheadle como parte del elenco, que es una saga famosa, tal vez la más famosa de Iron Man, o una de las más famosas. Más que Y que Demon in no. a Bottle. Por eso, una de las más famosas. Que llegaría al cine, Beto. Supongo que irá a aparecer Riri aquí, no lo dice, pero es una de las posibilidades. Sí, tendría mucho sentido, pero también es rescatar a otra parte del elenco de la película de Avengers y darle algo que hacer en una serie. En este caso, el personaje de James Rhodes, Don Cheadle, bajo la armadura. En este caso, pues, ante la ausencia de Tony Stark, pues el responsable de cuidar lo que pase con la tecnología de la armadura, pues sería justamente War Machine, y me imagino que eso es en lo que se va a centrar la serie. Y pues dependerá mucho de tiempos, pero sí, no me extrañaría nada que Reedy tuviera alguna participación por aquí, que también pinta como proyecto interesante. Y Secret Invasion, este debe ser el proyecto que, uno de los que llamó más la atención, porque además confirman la aparición de Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, repitiendo sus roles como Nick Fury y como Talos, que apareció en Captain Marvel. Bueno, la versión de los Skrulls de Captain Marvel es un tanto distinta de la versión que estamos acostumbrados a ver en los cómics, así que afortunadamente es probable que esto sea mejor que el cómic de Bendis, que no era malo, pero tampoco era bueno. Fue demasiado complejo y se hizo tan amplio que terminó por ser muy delgado. El que mucho abarca, poco aprieta, y es algo que Bendis ha hecho una y otra vez. Pero aquí, pues, este no fue tanto sorpresa porque era algo que se venía discutiendo desde hace mucho tiempo. Se manejaba que había un proyecto de Secret Invasion, aunque nadie sabía qué era. Y también hace varios meses se había filtrado que Samuel L. Jackson estaba en negociaciones para tener su propia serie como Nick Fury. Entonces ya sabemos que la serie no se irá a Nick Fury específicamente, va a ser Secret Invasion. Pero pues eso. Aquí hay que mencionar que te saltaste uno de los anuncios, que fue The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Ah, cierto. Que Y que ahí. confirmó a James Gunn como director. Esto es aparte de la película de Guardians of the Galaxy 3. Sí, porque lo que confirmaron fue que lo va a filmar al mismo tiempo. Es decir, aprovechando que tiene a todo el elenco en el set y demás, van a trabajar de forma conjunta la filmación de Guardians of the Galaxy Volumen 3 y del especial de fiestas de Guardians of the Galaxy. Yo aquí la única duda que esto me genera es: ¿significa esto que nos van a dar un mixtape navideño? Muy probablemente, Beto. Supongo Ok. que irá a estar la canción de Mariah Carey con Jennifer Hudson y Ariana Grande que vi hace poco. Espero que no. Estoy seguro de que Taika Waititi tiene mejor. Pero James Wan tiene mejor. Sí, no, definitivamente. Sí. A mí no tengo canciones de Navidad que me gusten realmente. Y después de los siguientes anuncios que se dieron, está el caso de Hawkeye. Pues la serie ya había ocupado por ahí algunos encabezados en sitios de noticias y chismes, porque empezaron a filtrarse fotos desde el set. De hecho, la semana pasada comentamos que ya habíamos visto por ahí a Hailee Steinfeld caracterizada como Kate Bishop. Y a un perro que asumimos que va a ser Loki de Pizzador. Pero pues sí, lo que se dio fue la confirmación de que la serie está en marcha para terminar su filmación en los próximos meses y estrenarse en la segunda mitad de 2021. además de que confirmaron a varios actores adicionales para el elenco, incluidas Vera Farmiga como la madre Kate y Tony Dalton como el Swordsman, el antiguo mentor o figura paterna de Clint. Así es de que pues esta también pinta bastante interesante, porque creo que sobre todo van a lidiar con algunos temas de legados, paternidad, etcétera, etcétera. Creo que esta pinta para estar bastante interesante. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ¿con qué seguimos, Beto? Miss Marvel. Que ya presentaron a la que será la protagonista, que es Iman Vellani, que va a ser el personaje de Kamala Khan. Destacó en el discurso Kevin Feige que este es uno de los personajes más recientes del universo de Marvel y que se une al universo cinematográfico de Marvel. Sí, pues sabemos que es un personaje bastante popular, así es de que era uno de los que más especulaba que cuando iba a llegar, y sobre todo cuando se confirmó que aparecería Carol Danvers como Capitán Marvel, pues se veía como el siguiente paso lógico, y pues ya, se confirma. En el caso de esta chica, Iman Vellani, es una debutante tal cual, se presentó a las audiciones, convenció a todo mundo de que era la indicada, y será ella la responsable de la vida a Kamala, lo que pinta para, pues, interesante, y al parecer de tono más ligero, porque parece ser que la intención es justamente apelar al mismo público que tanto impacto tuvo el personaje con ellos en el lado de los cómics. Sí, y Captain Marvel 2, Beto. Y de las otras películas, la verdad es que no es mucho lo que sabemos. Captain Marvel 2, sabemos que va a aparecer Miss Marvel y sabemos que va a aparecer Mónica Rambeau, que ya la vimos en el tráiler, como comentamos, de WandaVision. El resto son proyectos que ya están mencionados y en los que no se ahondó demasiado, que son The Eternals y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde vuelve Rachel McAdams. Y finalmente queda Black Panther 2, donde señalan que no van a hacer, no van a volver a hacer el cast del personaje de Chadwick Boseman, no van a volver a elegir a otro actor para interpretar a T'Challa. Sí, en vez de eso se van a enfocar a algunos de los otros personajes ya introducidos y a seguir explorando el reino de Wakanda. Entonces me imagino que Letitia Wright, que le dio vida a Shuri, va a tomar un papel más importante en esta película, que una vez más será escrita y dirigida por Ryan Coogler, así es de que pues debemos esperar algo de una que similar a la que nos dieron anteriormente. Sí, una opción es ella, que yo creo que es una que nos gusta a varios. La otra opción es que Michael B. Jordan tome el manto de Black Panther. Podrían inventar mataron. Que no se murió. Sí sé que se murió, Beto, pero son cómics. Así que puede ser, pero se ve más distante eso. Sí, bastante. Y pues eso fue todo lo que se anunció. Son anuncios relacionados a 22 proyectos. Los tres proyectos que no se tocaron fue Guardians of the Galaxy Volumen 3, que nada más se mencionó de pasadita con lo del especial de Navidad. Muchos fans estaban muy molestos porque no había anuncios de Spider-Man 3. Era un evento de Disney. Obviamente no iban a hacer ni sobre una película de Sony, por mucho que estén trabajando en sociedad. Era algo que no tenía cabida aquí, entonces era un poquito iluso, ingenuo, tonto pensar que habría alguna mención a qué es lo que está pasando con Spider-Man 3, que pues ha tenido su propia andanada de chismes trascendidos y demás en el último par de semanas, así es de que seguramente de eso habrá más detalles próximamente, porque esa película está programada para el cierre de 2021, así es de que tendrían que empezar a darse confirmaciones y anuncios oficiales próximamente. No sé, ¿qué te parece el calendario ya actualizado como queda? Abrumador, Beto. Sí. La verdad me parece abrumador. Hay algunos proyectos que, me parece que todos los proyectos son interesantes. Hay algunos proyectos que no me interesan mucho a mí, pero eso no significa que no sean buenos. Pero sí, me angustia la idea de que haya tantas cosas que ver, porque hasta ahora, sin haber visto todo lo que hay que ver que se puede comentar en este podcast, creo que he visto un 70, 75% tal vez. Y yo, ahora la oferta se sigue multiplicando y eso me angustia un poco, la verdad. Son demasiadas cosas. Espero que sea todo bueno. Si al final esa es la principal razón para ver estas películas y estas series, que sean buenas. Tuvimos la oferta de Netflix de las series de los de personajes que luego se unieron en los Defenders, que ya he criticado varias veces. Y en este caso se nota que Disney, más allá de estar lanzando una gran cantidad de productos, se nota que está invirtiendo en ellos. Tienen una calidad gráfica, visual, muy interesante. Se nota que las series están, no sé si a la par con las películas, pero tienen un grado de presupuesto bastante alto. Y tienen que estar pagando buenos sueldos para atraer actores que normalmente trabajan en películas que les reportan bastante más dinero, entonces, que lo que haría una serie de televisión. Así que se ve muy interesante en ese sentido y yo creo que lo que va a ser más interesante es ver cómo logran hacer que coexistan el universo cinematográfico con el universo de Disney Plus y en el fondo tengas toda una generación que va a crecer con una gran cantidad de material de que ya lo hizo, pero ahora va a seguir aumentando, una gran cantidad de material de personajes de Marvel. ¿Acaso te parece mucho que vas a tener 6 series y 4 películas en los próximos 12 meses? Sí. Porque eso es lo que se nos viene. Vienen como series WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, Miss Marvel y Hawkeye. Y O encima sea, vamos a tener Black si mi Widow. dieta fuese solo Marvel, ya sería bien abundante esto, Beto, pero esto es solamente una parte del pastel. Sí, del lado de cine tenemos Black Widow, Shang-Chi, The Eternals y Spider-Man 3. Será un año pesadito. En 2022, en este momento, hay poquito menos, hay solamente 8 proyectos. Pero, pues, a como se han dado las cosas, no me extrañaría que se le sume algo más por ahí en el camino. Así es de que, pues sí, se viene un periodo interesante para los fans del universo Marvel en su versión fílmica. Sí, y relacionado, pero no tanto con esto, son los anuncios que también hiciste mención del elenco de Spider-Man 3, donde ya se confirmó a Alfred de Molina. Existe el rumor de que vuelven Tobey Maguire y, ¿cómo se llama? Andrew Garfield. Andrew Garfield. Sí, los que están confirmados, se confirmó que van a aparecer Alfred Molina y Jamie Foxx, que son un villano de cada una de las dos encarnaciones de Spider-Man, lo que Sí. llama la atención. Es un villano de Andrew Garfield y un villano de Tobey Maguire. Beto, ¿Y ¿puede ser que vayan a ser unos Sinister Six interdimensionales o interuniversales? No me extrañaría. La Porque verdad es que creo. tienes al buitre que apareció en Spider-Man Homecoming, tienes al Electro que es del Spider-Man Amazing Spider-Man 2, tienes al Doctor Octopus de Spider-Man 2. Ahí ya tienes tres de los Sinister Six. Así de que bien podrías introducir a alguien más. Otro actor que ya apareció por ahí, Thomas Hayden Church, podría ser Sandman, si ese es el caso. Así es de que Sí. no ¿Y lo te sé. faltarían Está dos? eso. Y lo que ha trascendido es que, aunque todavía no están confirmados, si sí hay negociaciones para que haya apariciones de Andrew Garfield, Tobey Maguire. Sí. Entonces, sí pinta, sobre todo tomando en cuenta que esta película sería justo la última que vería Doctor Strange and the Multiverse of Madness, aunque esta sería para diciembre de 2021. Doctor Strange sería la siguiente entrada en mi calendario, que sería para marzo de 2022. Entonces, no me sorprendería que sí decidan finalmente hacer algo de verdad con el multiverso. Y si es con Marvel's Spider-Man, pues eso se puede poner interesante, porque en el momento que lo confirmen, lo primero que todo el mundo se va a preguntar va a ser. Beto, y está. Bueno, y se aparece un Miles animado. Está Paul Giamatti también, que hizo esa versión extraña de Rhino en mi escena favorita de Spider-Man, Amazing Spider-Man 2. Que sé que a mucha gente no le gusta, pero yo encuentro que es muy buena esa escena de cierre de esa película. Y nos falta uno. ¿Cómo no van a conseguir un Scorpion? Sí, no creo que sea tan difícil. Y recuerda que también había personajes intercambiables. Entonces, si no consigues Sí. ese, Un Iron tienes Man. a Misterio. Misterio puede ser. Uy, ya tenemos Así es. Misterio. Sí. Pero digo, ni siquiera tendrías que meter a nadie nuevo. Desde que se podría. Sí, sí, Pero bueno, sí. con eso. Suena posible, Beto. Vamos a ver qué pasa. Sí, aquí ya no nos queda más que especular, porque realmente no tenemos forma de hacer algo más. Ahora ya dedicamos mucho tiempo a eso. Pasando al lado de Star Wars, pues el calendario de anuncios ahí no estuvo tampoco y precisamente modesto o contenido, ¿eh? O sea, de entrada, No, cuando Beto, empezó yo la vi una que conferencia. decía Star Wars Andor y adivina qué es lo primero que pensé. Ewoks, que eso es Endor, no Es Andor. Andor, no Endor. Tal cual. Y luego vi el tráiler de Cassian Andor y dije, ah, ok, Diego Luna vuelve y van a hacer historias de antes de Rogue One. Hubo gente que preguntó si era secuela, pero no puede ser secuela, chicos, chicas, chicos principales. ¿Por qué no? ¿Cómo sabes que no escapó? Bueno. Sería demasiado. Sí. Mira, la serie que estábamos esperando, la verdad es que yo creo que de la que todos queríamos ver algún avance, pero al parecer todavía no empieza la filmación, es la de Obi-Wan Kenobi, del que sí tuvimos un anuncio, que es que va a volver Hayden Christensen a interpretar a Darth Vader. No sé cómo van a... En mi continuidad, en mi cerebro, no hay espacio para que Obi-Wan y Darth Vader se reencuentren antes de A New Hope. Podrían tener existencias paralelas, qué sé yo, pero no se me hace posible que se vuelvan a encontrar. Pero podría ser, Es no mejor sé. que no los junten. Sí. Porque además aquí yo tengo un problema con las estaturas. ¿Ah, sí? Si Hayden Christensen mide como 15 centímetros menos que cualquiera. Bueno, lo ponen en saco, feto. ¿Cuál es el problema? Si no son sus piernas. No, no sé. No, no, no es tampoco. Porque digo, Ewan McGregor es básicamente la misma estatura que Sir Alec Guinness. Del mismo modo que Spencer Wilding tiene casi la misma estatura que David Prowse. Hay un centímetro de diferencia. Pero Hayden Christensen, entonces. Sí, ese sí me hace un poco de ruido, pero yo asumo que serán historias paralelas en cierto periodo de tiempo. Sí, yo imagino que Hayden Christensen va a estar solamente para escenas donde necesiten mostrar la cara de Darth Vader por algún motivo. Probablemente, que no es como si le diera mucho peso a cualquier cosa su aparición, ¿no? No, no tiene mucho Está arraigo semi dramático, entonces. retirado. Sí, pues es que también no tiene un volumen de trabajo que le permita tener ofertas de papeles de forma consistente. No. ¿Qué otras series tuvimos anuncios, Beto? Estuvo Rogue Squadron, del cual no tenemos detalles más allá de que lo va a dirigir la directora de Wonder Woman. Sí, porque no hay nada que Disney haga mejor que robarse el talento de la competencia. Sí, talento que la competencia no suele apreciar de como debiera. Entonces, si no le están sacando provecho, nosotros le vamos a dar buen lugar. Que ahí lo que presentaron fue un teaser, que la verdad es que no sé tú, pero a mí sí me emociona. Primero verla hablar de por qué aprecia la labor de los pilotos y demás, y se quita los patines, se pone de vuelta y agarra el casco y empieza a caminar hacia el Negrum. A mí la verdad es que sí me emociona la idea. Además, yo soy muy fan de los personajes del Rogue Squadron que apareció en los cómics de hace unos 25 años, cuando estaba aquella serie que escribía el novelista Michael Stackpole. Entonces creo que es algo que puede ser interesante porque es una de las partes más atractivas de Star Wars, la idea de los pilotos espaciales y en particular con de X-Wings. Ya sabemos que dentro de la misma mitología de Star Wars no son las mejores naves, pero probablemente sean las más. No sé, sí, son las más populares definitivamente. Mira, no tengo idea de todo lo que acabas de decir. Nunca he leído, como he dicho muchas veces, para mí Star Wars son solo las películas y ahora las series. Así que no sé nada de los cómics ni de las novelas de Star Wars y nunca lo voy a saber tampoco. Supongo que van a retomar algunos de los personajes del cine. Wedge Antilles. Bueno, Porkins falleció, pero no sabemos en qué época va a estar ambientado esto. Sí, el Rogue Squadron, pues de hecho el nombre lo toman a partir de Rogue One. Creo que eso no, me imagino que no lo sabes porque no lees nada de material adicional, pero se supone que de hecho el nombre se lo pone Luke Skywalker en alguna misión encubierta en la que no se pueden identificar como un escuadrón de la República, desde que él es el que decide que la designación que van a utilizar durante una misión es Rogue Squadron. Entonces, una vez que él se separa, el que se queda como líder de ese escuadrón es su amigo Wedge Antilles, el sobreviviente de las dos estrellas de la muerte, y eso era lo que seguían los cómics. Entonces habrá que ver qué versión del Rogue Squadron lo que presentan acá, qué tanto rescatan de eso, que ya vimos que algo que están haciendo en el nuevo canon es justamente rescatar algunas cosas del canon anterior, lo que ahora se conoce como Legends, y generalmente han hecho cosas interesantes con ello. De las dos estrellas de la muerte y del final de la peor película de Star Wars. ¿En los Ewoks en dónde sale? No, Wedge Antilles aparece ahí contra cuando atacan la flota del emperador. Ah, ya, ok. Es que no sé si me En atrevo The a Rise poner of esa Skywalker. por debajo de la primera película de los Ewoks. La caravana del valor todavía le tengo un poquito de cariño, la otra no. No sé. Es que creo que hay un par de la trilogía, de la segunda trilogía, la de las precuelas, que están por debajo de El Regreso del Jedi. Bueno, pero pues eso, ese fue otro. Y se anunció lo de la serie de Ahsoka, que pues después de su aparición en The Mandalorian, creo que era algo que se veía venir. Sí. Y Y a mí algo que me llamó la atención, que fue un anuncio que no se hizo, algunos de los chismosos de confianza, es decir, aquellos que se dedican a estar sacando notas y trascendidos espectáculos. Dos de los que suelen tener los scoops de cuestiones de Star Wars, los dos comentaron por separado que les había sorprendido que no hubiera ningún anuncio de Boba Fett, siendo que ya se está filmando la serie. No sé si sea cierto o si eso caerá en especulación completamente, pero pues ahí queda que tomando en cuenta lo bien que le estén dando de Mandalorian, pues creo que no es ninguna sorpresa que se quieran expandir. Además que es el camino correcto, yo creo yo, de expansión de Star Wars. A mí lo que... Una de las cosas que más me irritaron de Rise of Skywalker es la idea de que hay una familia importante, o dos, en el universo de Star Wars, y que todo siempre gravita en torno a ello. Entonces, me gustó el final de The Last Jedi, y la idea de que cualquiera puede ser, es como Ratatouille, el Jedi más importante de la galaxia puede venir de cualquiera, ¿ok? Ese concepto me parece que es importante retomarlo en Star Wars, que creo que era central en la primera Star Wars, pero queda un poco de lado una vez que empieza a progresar la serie. Y eso creo que con la expansión del universo de Star Wars, con estas series que van por distintos lugares y distintas épocas de la historia, funciona bastante bien. Sí, pero pues... Yo creo que eso es de lo más interesante, que, insisto, fueron muchísimos anuncios. Sí. Por ahí pusieron un avance animado de Bad Batch. Y el otro fue Rangers of the New Republic, que también sería una especie de spin-off de Mandalorian, porque sospechamos que va a estar Gina Carano en esa serie. Sí, es que logran hacer que se calle la boca y deje meterse en controversias tontas por andar haciendo declaraciones sin sentido. Sí, sí, por tratar de polemizar y unirse por tratar de seguir redes sociales ultraconservadoras. Desde que, pues, eso sería tal vez de lo que más está el anuncio de Lando, que me llama la atención, que no nos dijeron en qué época va a ser. Entonces, yo creo que lo más lógico sería tener un Lando joven, y creo que si tenemos a Donald Glover retomando el papel, nadie se molestaría. Pero también hay los fans más clavados con la idea vieja, seguramente querrán ver a Billy Dee Williams, entonces habrá que ver qué es lo que tenemos realmente que esperar de esa serie de Lando. Yo imagino que donde podrían hacer algo con Lando es con el Lando general de la rebelión. El Lando post regreso del Jedi, pre The Force Awakens. Ok, pero no puedes tener un joven Billy Dee Williams. ¿Qué haces? ¿Le das ese papel a Donald Glover? Estoy pensando en la época, y eso sí lo puede hacer Donald Glover. Está como en la edad exacta, un poquito más joven incluso que lo que era Billy Dee Williams al final del regreso del Jedi. Pero eso contradice tu idea anterior de alejar todo del centro de la historia. Yo en ese caso prefiero que sea el Lando más joven y que lo veas cómo fue capaz de ser este contrabandista, aventurero, apostador, a convertirse en el administrador de una mina. De Bespin. Sigue siendo el mismo personaje, Beto. Sí, pero tú dijiste de la época. Yo siento que me parece mucho más interesante quizás algo en una época en donde no lo tuvieras que ver en medio de la pelea de la resistencia contra el imperio, cuando ya es general y es amiguito de los héroes de todas las batallas. Sí, bueno, ahí veremos qué hacen con eso. Pero hablan acá en un artículo que encontré de que es un evento, una serie. No sé qué significará eso, no sé si será algo que unirá varias de las otras series o no, tengo idea. No sé quién dijo eso y de dónde lo sacó, pero pues sí, habría que esperar a ver exactamente qué es lo que va a pasar. Ok, Beto, eso es todo de Star Wars y de el MCU. Quedan, por supuesto, el resto de los anuncios de Disney, pero creo que esto ya es extensísimo y no sé si quieres mencionar algo en particular de todos esos proyectos. De las cosas que creo que llaman la atención por ahí, que valdría la pena mencionar, una serie de televisión de Alien, que sería una producción de FX, que iría para Hulu, que para América Latina ya vimos que mucho del material de Hulu, al menos la parte que le corresponde a Disney, va a llegar a través de una nueva plataforma que se llama Star Plus. Entonces, esta serie de Alien pues va a ser supervisada por Noah Hawley, que es el creador de Fargo, así es de que me imagino que podemos esperar algo interesante con ella, pero pues de momento tampoco hay más noticias de qué es lo que podemos esperar de esa serie, pero sí, se puede decir que es el primer gran proyecto de Alien bajo la nueva administración. Ok, Beto. Creo que eso es todo lo que tenemos de esas noticias. ¿Nos queda alguna otra noticia que valga la pena mencionar de tus noticias de la semana? No recuerdo en estos momentos cuál podríamos comentar aparte de lo que ya hablamos de Spider-Man. No, nada más eran mayormente anuncios breves, cortos. Entonces, si quieren echar un vistazo, pues voy a estar tratando de poner dos o tres textos de noticias ahí en el sitio. Entonces, si hay noticias que no cubrimos por aquí, pues vayan a echarle un vistazo por allá. Si oyeron algo y nadie les comentó y quieren extensión de ello, déjenos comentarios en Twitter y trataré de averiguar exactamente qué fue lo que se anunció, sí o no, confirmarles, irlo por allá o comentarlo en Sí, por ahí te propusieron Notiverso como nombre de la columna. No sé si lo te gustó. Lo propuso la persona que se quejó del otro nombre y por lo tanto está vetado. Por ningún motivo. Le corresponde de ponerle nombre a cualquier cosa. Podría ofrecerle el mejor nombre para una sección. Pero lo va a rechazar por principio. En la historia del internet y no lo usaría. Para que nadie diga que Beto es mezquino y resentido. Mezquino no, resentido sí. Ok, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a responder preguntas? Ok. Y tenemos bastantitas. Empezamos con las de Twitter. No sé si hay algo por ahí en Facebook, pero no hay nada en Facebook. Es donde generalmente llegan más. Arturo, Lemesía López. Esteban, ¿podrías profundizar en por qué no te gusta tanto el dibujo de Favok? A mí se me hace muy bonito, pero siento que le falta algo. Mira, creo que le falta un poco de dinamismo. Creo que es un artista que se concentra mucho en conseguir un dibujo muy prolijo, muy detallado, y creo que eso está bien. En muchos casos funciona muy bien, pero siento que su dibujo es todavía un poquitito tieso. Y su narrativa es correcta, pero no es muy innovadora, que digan. Así que pienso que es un dibujante que tiene mucho terreno para crecer. Creo que ha tenido un progreso enorme y pienso que puede tenerlo aún más, pero eso es lo que no me gusta tanto, digamos. No me parece malo, pero no me llama tanto la atención. A mí siempre me da la impresión de que es un trabajo demasiado fino. Como siempre está demasiado concentrado en que se vea bonito. En ese caso me parece un poquito como David Finch, pero mejor hecho. Pero no lo siento fresco ni natural. Es la parte que a mí no me termina de convencer de su trabajo. Con todo y que es un artista bastante competente. Sí. Por ejemplo, en Three Jokers se nota que hace un esfuerzo enorme por dibujar como Brian Boland sin ser una copia de Brian Boland. Y creo que esa es un poco la... Me gustaría decirlo entre comillas, el problema de Jason Favok. Le falta un poquito que su estilo sea más propio, más distintivo, que no se le noten tanto las influencias que... Sí. Y persona que sigue, el mismo Arturo pregunta, ¿han participado en alguna campaña de Kickstarter? Estoy tentado de participar en una de la Tomahawk de Cates, pero escrito por... Sí, en dos creo. Sí, en dos. Y hasta el momento solamente he recibido uno de los premios, el primero en el que participé, que fue hace varios años. Y el otro, yo creo que lo voy a recibir, que es el... ¿Cómo se llama, Beto? Esta de Matt Kinn y David Rubin, del detective privado místico. Estoy tratando de acordar el título, pero no recuerdo. Bueno, ya cooperé en esa campaña aquí. También para... por la meta que es una copia digital del libro, porque uno de los problemas para mí, como he dicho, soy pobre de los Kickstarter, es que están pensados para la distribución de los materiales dentro de Estados Unidos, donde el costo de envío no es tan alto, pero una vez que le sumas el costo de envío al valor de algunas de estas ediciones de lujo de cómics, termina siendo una inversión enorme para Sudamérica, que yo a veces no estoy dispuesto a hacer. Entonces, en este caso no lo haré. Además que sospecho que es probable que ese cómic, unos tantos meses después de que se cumplan esas promesas, lo edite alguna otra editorial y salga de una manera bastante más barata para Sudamérica, para mí. Así que por eso no opté por esa versión. Creo que sí, sobre todo para proyectos independientes es una excelente opción. Y si lo quieres apoyar, yo creo que... No creo que tengas problema con este proyecto en particular que te interesa apoyar. Me parece que no te vas bastante a la segura con eso. Pero para otros proyectos de un perfil un poquito más desconocido, más bajo, de artistas o de gente que no conoces muy bien, conviene ver un poco el historial, porque hay varios casos en Kickstarter en los cuales algunas de las ofertas no han terminado bien para las personas que las apoyaron. Así que... Eso, hay que tener ojo a veces, aunque es un poco contraproducente porque una persona que no tenga antecedentes yéndote por esta recomendación jamás los va a tener. O sea, jamás va a conseguir el apoyo que necesita, pero bueno, ahí hay que evaluar un poco lo que ofrecen y que sea viable o no. Si algo es demasiado bueno para ser verdad es porque probablemente no hicieron bien las cuentas y es probable que tengan problemas para para cumplir esas promesas. Sí, que en general por ahí hubo algunos cambios en las políticas de Kickstarter para evitar esa clase de problemas. En el caso de los cómics, usualmente las campañas que resultan exitosas son de autores conocidos por su trabajo en otras cosas, así es de que pues eso te da una garantía de que al menos es gente que tiene una noción de lo que está haciendo, así de que por ese lado no es tanto problema. Yo, Kickstarter, participé en varios relacionados con cómic, en dos, pero ambos fueron hace años, ahí hará cosa de unos 4 años más o menos, y subieron mucho las tarifas de correos en los Estados Unidos para envíos internacionales y se volvió prohibitivo pensar en pedir cualquier cosa. Yo los tomos que recibí así fue Mae, una novela gráfica juvenil de Jin Ha, que yo armé un paquete ahí con un libro de arte y algunos extras que amortizaban bastante bien el costo de envío. Fue un Kickstarter que me parece que lo que recibí por lo que me costó con todo y el gasto de envío estaba bastante justificado. Y la otra fue un cómic de Gail Simone con Jim Calafiore, que comenté aquí en su momento, el Living Megalopolis, se llama la historia. Y ya tienen, como mencioné, hace ya varios años de ello. Hay otros que les he echado un ojo, pero también ya viendo el costo de envío que representaría el conseguir uno de estos tomos, hace que resulte algo que realmente está fuera de mi presupuesto. Ya mencioné antes que en el último par de años he tenido que medirme bastante más con el presupuesto de lo que consumo en libros y cómics, así es de que dejé de hacerlo. Y de los que están por acá activos, el que apareció recientemente aquí en México de A Fuego Lento, muy probablemente le voy a entrar. Y yo tengo el tomo original, pero pues es de traer algo de material adicional, entonces seguramente necesito hacer cuentas para ver exactamente qué logro meter por ahí en mi presupuesto, pero sí es algo que me interesa. En general, Kickstarter es una plataforma bastante útil, sobre todo cuando se trata de autores que conocías, has familiarizado y no bastan a ciegas. Sí. Siguiente pregunta. ¿Quién es el escritor o artista que más los ha sorprendido para bien este año? ¿Beto? No lo sé. Es que sorprender como tal, creo que no. No se me ocurre quién me dé una sorpresa. Yo tengo uno, Beto, pero es por mi propia negligencia. ¿Así? ¿Quién? David Rubin. Ah, sí, pero es una negligencia. O sea, yo sé que David Rubin es un artista excepcional desde hace varios años. Claro, yo lo sé desde este año, así que por eso puedo responderlo ahora, Beto. Por el momento se me ocurre eso, porque claro, hay otros que son nuevos, pero nuevos entre comillas. Nuevos para uno que es viejo, cualquier cosa que leíste hace 10 años te parece que es nueva, pero cuando uno tiene 20, lo que salió hace 10 años te parece que es de la antigüedad. Sí, pero en general, alguien sí que me haya sorprendido, no. Porque puede haber a quienes no conocía y los conozco porque es la primera vez que me topo con su trabajo, pero no me sorprende. O sea, algo me llamó la atención el trabajo y si es bueno, no lo considero una sorpresa. Entonces, si me vuelves por una sorpresa, me sorprendería que Rob Liefeld hiciera algo decente. Ok, Beto. O que duro que escribir un mal cómic. Tomo un giro inesperado a esto, Beto. Siguiente pregunta. No, eso es a lo que me refiero. O sea, sorpresa. No es alguien a quien hayas descubierto, es alguien que te haya sorprendido. Okay. Entonces, descubrimientos, muchos. ¿Que me hayan sorprendido? No, nadie. Israel llega a dar Cortiz. En el capítulo anterior hablaron de Harley Quinn Breaking Glass. ¿Han leído el Harley Joker Criminal Insane? Es como el hijo que tuvieron la serie de Hannibal y Criminal Minds. En general, yo no soy fan ni de Harley ni del Joker, entonces no sé si no tienes los incentivos correctos. Sí, yo ni siquiera sé cuál sería esta. No, yo he visto el título, pero no sé quién la haga, ¿okay? En el caso de la de Harley Quinn Breaking Glass, ahí eran los autores los que llamaban la atención. Mariko Tamaki escribiendo y Steve Pugh dibujando. Eran dos cosas que me interesaban. Y que no era la Harley que conocemos en ninguna de sus versiones, sino una proto-Harley, una versión adolescente. Eso fue lo que me llamó la atención. Además de que todo lo que he leído hasta ahora del sello Inc. me ha gustado bastante. Pero no soy fan de esos personajes. Mira, es Criminal Sanity y el escritor es Cami García, perdón, con dibujos de Mike Mayhew y Miko Swayan. ¿También es de Inc.? No lo tengo claro. Porque Cami García es lo que estaba escribiendo, estaba haciendo cosas de los Titanes, entonces a lo mejor, si es el caso, lo buscaré para echarle un ojo. Pero si no, si es con las versiones adultas normales del DCU regular, no. Sí, es Black Label. Así que es algo así como... Es un sello pseudo Elseworlds, Black Label. Ajá. Sí, es más como... Tomando en cuenta que están haciendo puro Batman, es como si fuera un Legends of the Dark Knight convertido en sello en lugar de serie. Sí, bastante cierto. Real JJ, Beto. ¿Leyeron la 11ª temporada de Smallville? No. Él no dijo eso, dijo 11ª. Sí, Beto, pero yo me niego a decir 11ª. Yo no, porque aprovecho para decirle, mal ñoño, esos no son los números correctos. Sí, bueno. Beto, yo sospecho que tú tampoco. Smallville es una de las cosas que menos nos interesan a Beto y a mí. ¿Cuántos episodios tenía cada temporada de Smallville? ¿Alrededor de 22, me imagino? Sí, deben ser entre 20 y 25, Beto. Ok, lo voy a poner así. Si sumo todo lo que he visto de Smallville, incluso por minutos, pedacitos que haya pescado en televisión, yo creo que no sumo ni temporada. Yo vi toda la primera temporada, parte de la segunda, y después vi algunos capítulos al aire así pensando, ah, tal vez ahora, no, nunca mejoró, Beto. Así que no me gusta Smallville y con menos razón aún voy a ver la 11ª temporada o leer la 11ª temporada en cómics. La serie le gustaba a mi abuela, pero también sí. Le gustaban muchas telenovelas, entonces no, nunca lo tomé como una seña de que debiera verla. Para aclarar la crítica, porque este es un error común, el sufijo ABA significa fracción, lo que sea dividido por tanto. Generalmente, en este caso sería 1 partido por 11. 11avo es una fracción de 11. Bueno, mira, en ese caso puedo decir que yo he visto como 2 11avos de la primera temporada de Smallville. Porque vi 4 o 5 episodios, entonces sí. Si son alrededor de 22, un 11avo serían 2. Entonces, 4. Si vi unos 4, pues vi 2 11avos. Vi 2 o 3 11avos de la primera temporada y alguno que otro episodio suelto y minutitos extras por ahí. Sí. Nuevamente Real JJ Beto. De los proyectos revelados esta semana de Star Wars y el MCU, ¿cuál es el que más les llama la atención y cuál es el que menos? Creo que ya lo comentamos extensamente, no sé si quiero volver a eso, Beto. ¿Alguna respuesta rápida que se te ocurra? No. ¿Qué más, Beto? Y Aldo Guerrero, ¿cuál es la serie que más esperan de Future State de DC? ¿Y qué opinan del hijo de Lucius Fox como Batman? Nuevamente no he revisado completamente el listado, a pesar de que ya lleva algunas semanas ahí publicado. Espero que sea un buen cómic. Creo que, como dijimos la semana pasada, es posible que este sea un quiebre positivo para DC. Más allá de que no sea exactamente el proyecto que fue diseñado originalmente por Dan Didio. Así que yo pienso que va a ser una alternativa interesante que va a quedar como una anécdota lo de Lucius Fox. Pero en una de esas funciona bien y lo retoman más adelante, tal vez en alguna miniserie. No lo sabemos todavía. Creo que hay varios de esas ideas que van a quedar ahí para ver si es que eventualmente son retomadas. Sí, pues en general yo tampoco he visto todo el listado de series. Hay varias que suenan interesantes, entonces ya conforme vayan apareciendo les iré echando un ojo. Y respecto al hijo de Lucius Fox, pues realmente no puedo opinar nada de él hasta que no lea las historias. Exacto. Me agrada la idea de que quieren hacer cosas distintas con Batman, porque sobre todo creo que Batman es un cómic en los últimos años. Lo fueron llevando en direcciones con las que realmente no hay mucho que pueda hacer con él que siga siendo interesante. Creo que eso será un reto. Habrá que ver exactamente qué tratan de hacer con este Future State, si plantean algunas ideas que puedan abrir nuevas avenidas narrativas. Y es por eso que emociona traer una voz tan ajena a lo que son los cómics de Batman como Mariko Tamaki para hacer ese cargo de detective. Además de que me gusta mucho lo que está haciendo James Tynion fuera de DC. Entonces habrá que ver, aún si él se queda como responsable del título de Batman, cuál es la dirección que va a tomar. Si cambia de rumbo la línea en general, pues él también tendrá que cambiar de dirección. Y tomando en cuenta que me gusta mucho lo que hace, si hay un cambio de rumbo y lo dejan hacer cosas nuevas, creo que podría ser interesante. Pero sí, de Future State no he visto todos los anuncios, pero la mayoría de los que he visto suenan por lo menos como algo que me causa curiosidad como para echarle un vistazo. Siguiente pregunta de Tío Coy. Beto pregunta si podemos platicar la historia de William Burnside. Beto probablemente te la puede explicar en detalle, yo no. No realmente. Ah, ok. Entonces lo vamos a dejar como un no, lamentablemente. Finalmente sí. Le pegaron un pisotón a Beto. No, yo no tengo vergüenza en admitir cuando hay algo que... Tengo una noción, pero ni siquiera si es correcta, entonces prefiero sí. No difundir desinformación. Yo tengo una noción también, pero wikipedesca del personaje, no he leído las historias. Te saltaste una. Héctor McCoy, ¿han leído Hounds de McFarlane y Kierman? ¿De qué va? Sí, pero no lo recuerdo bien. Leí creo que los primeros 2 o 3 números y creo que lo más interesante era el diseño del traje. Más allá de eso no lo recuerdo bien. Recuerdo que era Greg Capullo entintado por McFarlane, si mal no recuerdo. Creo que empezó McFarlane dibujando entintado por Capullo y después se invirtieron roles y creo que después incluso McFarlane se fue. como suele pasar. Sí. Es parte de las razones. O sea, que ¿por qué no lo leí? Pues porque McFarlane nunca me ha caído bien, no me parece que sea un buen escritor, creo que es un dibujante mediocre, y Kirkman es una persona que me cae mal porque apuñala a la gente por la espalda. Lo voy a poner tan simple como que no he empezado a leer Firestarter porque lo escribe Kirkman y me cae mal. A pesar tengo de... todo el bonito recuerdo de Invincible y que me gustan los primeros 4 o 5 años de The Walking Dead. Y a pesar de eso, cada que hay un nuevo proyecto de Kirkman, yo lo pienso no una o dos veces, lo pienso 14 o 15 veces. Sí, que es más bien una especie de insistencia, es como que alguien te está tratando de convencer algo y tú realmente no quieres. Sí. Sí, entonces sé que tiene algunos buenos cómics, pero me cae tan mal que no logro sacudirme de la antipatía de encima para leer y disfrutar las historias. Por eso no he empezado con Firestarter, a pesar de que me llama mucho la atención. Y sí. Que básicamente ya convirtió a Skybound en ese rinconcito de Image, que es todo lo que se supone que no debía hacer. Que son cosas que son propiedad suya, para las que contrata gente para que lo haga por él. Ok. ¿Qué más, Beto? Y el tío Goy. ¿Han leído SOT? Vale la pena entrarle. Beto. Es muy, muy buena. Si no tienes idea de lo que hacía Scott McCloud antes de escribir manuales de cómo funcionan los cómics, es un cómic que probablemente te va a sorprender muy ligero. El dibujo al principio lo vas a ver un poco primitivo, pero la historia es tan buena que se sostiene y le vas a seguir. Además de que pues la ventaja es que no es tan difícil conseguir el tomo recopilatorio con la historia completa. Y hay incluso una parte que está en línea porque en algún momento lo convirtió en webcam. Entonces sí, la verdad es que sí vale mucho la pena. Si te puedes hacer con alguna copia en físico, éntrale. Si puedes probarlo en digital, segurito cuando le entres te enganchas. Ok, nos llegó también una pregunta de Uriel Espinosa. Espinosa Luigi 96. ¿Qué historias ocurridas de los Vengadores recomiendan leer? Vi por ahí un recopilatorio llamado Actos de Venganza que me llamó la atención, que eso lo hemos comentado acá, Beto. Quiero conseguir algún libro de forma legítima, así que si pueden sugerir algún recopilatorio sería genial. Wow. Creo que de lo más reciente yo te recomendaría lo de Hickman, es un poco complicado porque está muy hilado entre sí y termina con la serie de Infinity. Pero en general es bastante bueno. Yo sí te recomendaría eso. Y otra serie que podría gustarte también es, aunque no son exactamente los Avengers, dos series que te puedo recomendar. Una son los series de Avengers de Rick Remender. La otra son los Ultimates de Al Ewing, que es más cósmica, no son exactamente los Avengers, pero son varios personajes que sí pertenecen o han pertenecido al grupo. Y como saben, una vez Vengador, siempre Vengador. Pero sí, yo te recomendaría los de Hickman y también, por supuesto, los de Kurt Busiek y George Pérez, el de la época, esto es de 1998 aproximadamente. Es un poco más antiguo, un poco más verborreico, pero todavía se lee bastante bien. Es bastante buena realmente. Que creo que el problema con muchas de las grandes sagas de los Avengers es justamente esa, que van a ser cómics antiguos con muchísimo texto y a lo mejor te resultan extraños o temían por no gustarte tanto. Un poco latera. Entonces yo con eso me voy a abstener de recomendarte cosas que lo escribía Roy Thomas o sí. Steven Gerhardt, que son cómics muy buenos, pero que sí tienen un ritmo de lectura bastante distinto. Yo ahí, si lo que quieres es entrarle tal cual a los Avengers y entender un poquito por dónde van, yo creo que la de Busiek y Pérez, con todo y que tiene mucho texto, no llega a los niveles de lo que se hacía en los años 60 y 70, y creo que podría ser el punto intermedio. Si te gusta de ahí, muy probablemente vas a disfrutar algunas otras cosas. No sé qué tanto de ellos sea fácil conseguirlos en tomo actualmente. En los Epic Collection hay muchas historias de los 70 y 80, pero no estoy seguro si hay algo de lo de Busiek y Pérez en algún formato de fácil acceso. Porque hacer los tomos de Visionaries, el problema es que esos no los reimprimen. Entonces los Avengers Visionaries de Kurt Busiek serían una buena opción si los encuentras en alguna tienda. No, según yo, esos no se reimprimen. Sí, aquí el tema complicado es recomendarte exactamente, porque son cómics antiguos, el trade paperback. No sé qué está disponible actualmente, no lo he buscado. Mira, yo sí me atrevería a recomendarte el de Bendis hasta cierto punto. Ándate de a poco. Lo que sí te recomiendo es que no partas por Disassembled, porque es incomprensible, no tiene mucho sentido. Creo que es mejor partir por, creo que se llama New Avengers, cuando parte la serie con Bendis, con dibujos de David Finch, que son los primeros seis números donde está el escape de la isla Riker, Que fue adaptado después a la serie de televisión de los Avengers, The Earth's Mightiest Heroes. Así que eso, diría que los primeros 2 años de Bendis no son la gran cosa, pero son entretenidos hasta cierto punto. Después se vuelve, diría que excesivo. Bendis empezó a escribir demasiadas cosas. Pues eso. Y la siguiente es del mismo Uriel, que nos pregunta si leímos los Uncanny Avengers de Remender. Me parece que el de hoy no se vea, no se habla mucho en la serie y me pareció bastante buena. ¿Alguna serie parecida o trabajo del autor que recomienden? Serie parecida. Bueno, no es parecida exactamente. Sí, leímos los Uncanny Avengers y de hecho lo comentamos acá en el podcast hace bastante tiempo, pero podrías buscar si está por ahí disponible el episodio. A mí se me ocurre que los. Siempre se me olvida el nombre de la serie, Avengers Arena, que lo escribía Dennis Hopeless, que ahora es Dennis Hallum. Es una serie que realmente no se parece tanto en términos de cómo se desarrolla, pero tiene un componente de riesgo que es similar a la forma en la que se narran las historias. Te diría que la diferencia es que el Uncanny Avengers tiene estos elementos, no exactamente, pero morrisonianos podríamos decirle, que tienen estos giros relativos al uso de los poderes de algunos de los mutantes, etc. Perdón, estoy pensando en Uncanny. Ah, ¿cómo se llama? El X-Force de Remender. Ah, es X-Force. Uncanny X-Force. Uncanny X-Force, sí, me equivoqué. El Uncanny Avengers. Bueno, en el fondo es una especie de continuación, es la unión de los Avengers con los X-Men. Sí, mezclar algunos personajes es cuando Red Porque era Skull secuestra el cerebro de Javier. parte con los dibujos de John Cassidy y no recuerdo quién dibuja después, pero creo que también aparece el dibujante de Uncanny X-Force, que también es el dibujante de Jerónimo Peña. Fear Agent. Sí, Jerónimo Peña. Que era más fácil que dijeras que es el dibujante de Cemento de Eternity, pero te gusta darle Sí. vueltas. Es que me acuerdo de lo que me acuerdo en el momento que me acuerdo de esto, pero sí. Yo te diría que Sí, pero. Uncanny X-Force es una excelente opción para leer algo similar a Uncanny Avengers, y de hecho es un equipo creativo que es básicamente el mismo escritor, y es un cómic parecido. Más que parecido, pues si te gustó eso, muy probablemente te gusten los cómics de autor de Remender, el que ya mencionó Esteban de Fear Agent, hasta las cosas que ha hecho por su cuenta para Image, pues destaca Cement Eternity, que está próximo a finalizar, está por ahí Low, está Tokyo Ghoul, Black Tokyo Science. Ghost, Tokyo Ghost no te lo recomiendo tanto. Yo sí te recomendaría Seven to Eternity y Black Science. Pero Tokyo Ghoul tiene dibujo de Sean Gordon Murphy. Sí, Aún si pero no te gusta la no es tan historia, te vas a buena. entretener mucho. Sí, eso sí. Y le dejan dibujar motos, que es algo que le Le gusta a encanta. Murphy. Así que eso, Beto, creo que terminamos de responder todas las preguntas. Y sí, según yo, esas son todas. Ok, ¿qué te parece si pasamos a comentar cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Beto, sigue sorprendiéndome lo mucho en lo que pensé, lo mucho que estaba equivocado mi concepto de lo que era el cómic crossover versus lo que es el cómic crossover de Donny Cates y Jeff Cho. Leí el ¿Tú segundo número. viste Donny Cates prepara crossover en Image y tú en tu cabeza armaste un crossover de Image que no tenía nada Otra que ver con cosa, lo que Donny una Cates quería fantasía hacer? absoluta. Nada que Pero eso ver. fue lo que tuviste. Tuviste Donny Cates prepara crossover en Image y tú construiste la historia a partir del encabezado. Tal cual. Y de una nota que apareció en Bleeding Cool de Rich Johnston, si mal no recuerdo. El giro que da en el segundo número, Beto, no lo anticipé en el primero. Y jamás, jamás se me habría ocurrido que Crossover iba a ser una historia sobre. Bueno, spoilers. Sobre refugiados y sobre inmigrantes. Jamás se me ocurrió que esto iba a ser una crítica al tratamiento que hizo Donald Trump de los inmigrantes, de la masa de inmigrantes que trató de entrar a Estados Unidos y que fueron retenidos en estas cárceles ilegales y separados de sus familias. Es una cosa que no esperaba y que me sorprende porque es una forma muy extraña, bueno, no sé si tan extraña, una forma muy comiquera de tomar un tema muy político, muy contingente, muy terrible realmente, y darle un giro comiquero, y comiquero relacionado con los superhéroes. ¿Quién lo iba a pensar? Yo no, por lo menos. Yo imaginaba otra cosa. Pero pues bueno, es que tú llegaste esperando otra cosa, esa es la cuestión. Sí, pero bien, Bien. Es bastante más tranquilo de lo que pensé que iba a ser este cómic en términos de acción. Un crossover donde todavía no hay grandes peleas. Los personajes mayormente hablan, discuten sobre las ramificaciones éticas de distintas decisiones que están o que tomaron o que van a tomar. Pero se nota que empiezan a sembrarse elementos que van a ser explorados en términos más comiqueros, poderes, etc. Así que, o comiqueros de superhéroes. Así que es raro este concepto porque funciona bien, pero jamás, ni en 1000 años se me habría ocurrido hacer a mí una historia como esta. Bueno, por algo no soy escritor de cómics, pero bien, raro, pero bien. Ok. ¿Qué leíste tú, Beto? Bueno, pues yo de la recomendación que quiero hacer esta semana es una serie de Aftershock Comics, que es una de estas editoriales pequeñas que muchas veces pasa desapercibida, pero tiene una gran cantidad de series que valen mucho la pena. Y esta es una que había visto algunos comentarios en línea y me causaba mucha curiosidad. Y finalmente le entré al tema de hacerme con ella para ver exactamente por qué le estaban haciendo tanto escándalo. El tema es una serie que se llama Undone by Blood. Okay. Pues desde el título ya suena algo violento y pues con justa razón. Tiene un subtítulo. Es una de esas series que realmente cuando la ves anunciada no sabes qué esperar, porque la portada, el diseño que tiene está dividido en dos. El título aparece a la mitad de la portada y tienes una imagen arriba y una abajo de cosas que aparentemente nada que ver. Entonces, el subtítulo que tiene en este caso es The Shadow of a Wanted Man. Y generalmente, las dos imágenes que mezcla, una hace alusión a un western y la otra sigue a una chica que trae el cabello casi a rape, así el look a la Sinéad O'Connor, tal cual. Y en casi todas las portadas aparece con un arma. Entonces, las portadas realmente no te dicen mucho de qué es lo que podrías esperar. Y es un cómic escrito por Lonnie Nadler y Zach Thompson con arte de Sammy Kivela, que la verdad es que me sorprendió bastante. Es una historia que desde la forma en la que está contada, creo que empiezan las innovaciones. No, insisto, por lo que eran las portadas, no sabía qué esperar. Abre el cómic con una historia western que te queda claro por el mismo diseño de página, el tono que utilizan y las fuentes, que es una historia dentro de la historia. Es así como las secuencias de piratas en Watchmen. Aquí tienes una historia que aparentemente sigue un pistolero que se llama Solomon. Y lo que ves es una historia de alguien que salió a buscar el ganado que se había escapado de su rancho, y cuando regresa se encuentra con que su hijo fue secuestrado por alguien que además dejó malherida a su esposa. Y la atiende, sabe quiénes llevaron a su hijo y decide partir a rescatarla. Ahí se da una pausa y te das cuenta de que esto es una historia que sucede en un libro que está leyendo la chica que ya mencioné que aparece en la portada. Es una adolescente que, por lo que dicen, tiene 17 años, que viaja en un autobús. Le informan que ya llegaron a su parada del autobús en una estación que está ubicada aparentemente en un pueblo en medio del desierto. Conforme avanza la historia, descubres que se trata de un poblado en Arizona que se llama Sweetheart, y la serie está ambientada en 1971, y la chica empieza a meterse en problemas. Dura las veces de que llega, y usa un locker en la estación para guardar una maleta, en la que al parecer trae dinero y algunas cosas, y después de dejar ahí su maleta, pues sale a comprar algunas cosas, agua sobre todo, y trae una bicicleta como único equipaje. Y empieza a hacer preguntas en el pueblo, y lo que poco a poco vas descubriendo es que su familia estuvo de paso por ese mismo poblado un par de años antes y fueron asesinados. Aparentemente el crimen no se ha resuelto, y lo que tenemos aquí pues es la historia de cómo esta chica está tratando de averiguar quién mató a sus padres, y con la idea de cobrar venganza. El problema es que no tiene un plan claro de cómo lo quiere hacer, porque la idea es que ella está pensando en que va a encontrar a la gente responsable de haber familia y los va a matar, sin tener realmente un plan de cómo piensa hacerlo. Entonces llega y empieza a hacer preguntas, a confrontar a medio mundo. Esto la mete en problemas, se mete en un pleito de cantina, le dan una golpiza, la roban. Cuando la recoge la policía, descubre el sheriff que se trata de la chica que sobrevivió a la masacre que ocurrió en un motel ese verano, un par de años atrás. Y ahí te deja un poquito esta sensación de que caíste en la mitad de algo que no estás entendiendo del todo. Al final de las páginas de cómic de este primer número, te encuentras con algunas páginas de prosa, son, no sé, 4 o 5 páginas, y con la historia del pistolero, que sigue después de las páginas de cómic que viste de él. Entonces, lo que sigue a partir de los siguientes números es que te empieza a alternar las dos narrativas, la de la chica que regresó al pueblo en busca de hacer justicia por la muerte de su familia, con la historia del pistolero que está buscando recuperar a su hijo de quienes lo secuestraron. La idea es que la serie se va alimentando con una de otra. El libro, como ya mencioné, es el que está leyendo la chica, era el personaje favorito de su padre, que era aficionado a los westerns, y ella trae el libro y mucho de lo que hace lo está haciendo pensando en que está adoptando la actitud de un pistolero del viejo oeste, con la gran diferencia de que pues ya no tiene la preparación para actuar como un pistolero y buscar criminales para llevarlos ante la justicia, no es algo para lo que simple y sencillamente no está preparada. Y la historia fluye a un ritmo bastante agradable, está muy, muy bien narrada, te va construyendo un poquito hacia atrás, vas entendiendo qué fue lo que pasó con su familia, las circunstancias en las que fue asesinada y por qué es que ella está viva y no estaba en el pueblo, la razón por la que regresa y la interacción que tiene con la gente en el pueblo, que muy, muy pocos la recuerdan, no logran identificarla. Y el sheriff es el único que entiende qué es lo que está haciendo y qué es lo que pretende hacer, incluso intenta convencerla de que lo que está haciendo no es una buena idea, que solo se va a meter en más problemas porque va a lograr o que la maten o si consigue matar a alguien que ella asuma que sea el responsable de lo que pasó con su familia, pues va a terminar en prisión. Y la historia está muy, muy bien narrada, el dibujo de Sammy Kivela es muy agradable a la vista, la paleta de color que se emplea justamente para crear el ambiente de este pueblo pequeño en medio del desierto, tiene colores cálidos, muy apagados, en muchos tonos, naranjas y sepias, y que le sientan muy, muy bien a la historia. La verdad es que me sorprendió bastante, es una historia que se lee bastante bien, es un cómic que lo lees con bastante agilidad, incluso si las páginas de prosa te van a entretener bastante más, yo no lo veo como un contra, me parece que es recibir bastante más historia por lo que estás pagando por el cómic. No es uno de esos cómics que mes a mes lo compras y después de 10 minutos te lo acabas y tienes que esperar hasta la siguiente entrega. Es una miniserie de 5 números y la verdad es que me sorprendió bastante. Y si les gustó, por ejemplo, Pulp de Drew Baker y Sean Phillips, creo que es algo que cae un poquito en la misma categoría, esto de mezclar esta idea de los pulps western en un entorno contemporáneo. Creo que es algo que funciona bastante bien. La verdad es que es un cómic que me sorprendió. Ya entendí por qué es que le estaban haciendo tanto ruido a la idea de que era un cómic que valía mucho la pena y que además en este momento ya vendieron los derechos para convertirlo en una serie de televisión, lo cual me parece que va a hacer que reciba mayor atención una vez que esta se concrete, y por lo pronto ya se anunció una secuela el próximo año, que es una secuela entre comillas, porque en realidad es una historia que la verdad es que va a funcionar de una forma modular, porque lo que al parecer van a utilizar como el vehículo para contar van a ser las historias del vaquero, van a ser las novelas y la forma en la que éstas influyen en la vida de gente en el mundo contemporáneo y real, que toma los libros como inspiración o guía para esas cosas. Entonces algo que creo que vale bastante la pena, Undone by Blood, es un cómic publicado por Aftershock Comics, que ya el volumen 1 que recopila estos primeros 5 números ya está disponible. Ok. Suena interesante, Beto. Sí, lo es. La verdad es que sí, me gustó bastante. Ok. Y nos estamos quedando sin tiempo. El otro cómic que quería comentar es Billionaire Island, pero lo vamos a dejar para la próxima semana porque quiero terminar de editar luego este podcast. Lo siento. Ok. Beto, ¿te gustaría agregar algo más o estamos poniendo con esto término a esta edición de Comic Verse? Yo creo que, tomando en cuenta el tiempo, es momento de ponerle el punto final. Sí, se hizo larguísima esa revisión de los proyectos de Marvel porque era una lista larguísima. Sí, y eso que la de Star Wars no le dedicamos el mismo afán. Detalle a revisar los proyectos. Sí, Mandalorian lo estoy disfrutando mucho, así que tengo optimismo respecto de lo que va a ser, por lo menos en series de Disney, Disney Plus con Star Wars. Hay un anuncio de Star Wars que debemos hacer. Es un anuncio no anuncio. Ok, ¿cuál? Que Kathleen Kennedy confirmó que Taika Waititi está trabajando en una película de Star Wars. Eso me llena de ilusión, Beto. Sí, la verdad es que sí. Y la cosa que más me gustó fue la forma en la que compartió la nota Taika Waititi a través de su... ¿Qué hizo? cito el tuit oficial de la cuenta de Star Wars, que dice, Taika Waititi está preparando una película de Star Wars. Él citó el tuit. Entonces, al parecer nadie le había avisado. Ok, suena como algo que haría Taika Waititi. Lo que más me extraña es que pensé que a cómo funcionan las cosas ahora, con el poder que ha adquirido Disney en términos de todo lo que ha comprado, ya no sería tan difícil que lo hicieran. ¿Te imaginas que digan, quiero hacer que este director dirija uno de mis proyectos? Lo voy a anunciar. Y anuncias, a ver si se atreve a decirme que no. Anuncias, Martin Scorsese va a dirigir una serie del MCU. Y pones Scorsese, oh por Dios, Disney es dueño de todo. Si les digo que no, ¿de qué voy a vivir? Y Martin Scorsese tiene que firmar y dirigir una serie del MCU. Sí. Podrían hacerlo. Podrían hacerlo. Ya suena a futuro distópico en el que una sola compañía no solo controle la economía detrás del entretenimiento, sino la forma en que este funciona y toda la mecánica, dinámica, creativa. Fue un chiste de Taika, pero era una historia de precaución, una advertencia. Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en nuestro Facebook, www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde publicamos anticipadamente cada nuevo episodio del podcast principal de Comicverso y además un especial mensual que todavía tenemos que decidir cuál será el que haremos en este mes de diciembre. Sí, todavía no tenemos idea. Probablemente lo decidiremos el día que lo grabemos. Podríamos hacer de lobo paramilitar y... Ya la comentamos hace muchos años. Ah, tenemos un concurso en curso para el próximo... Que vamos a terminar de cerrar el concurso el próximo viernes. El viernes de esta semana. Esto lo están escuchando probablemente el día miércoles si son patrocinadores. Y el día jueves en la mañana si son diligentes escuchas del podcast, y eso significa que les queda exactamente un día para participar en nuestro concurso por una gorra, un jockey como le decimos en Chile, de Comicverso, proporcionado por nuestro gentil amigo Abraham Ramírez, que participó en uno de las grabaciones de nuestro podcast alterno de Tierra Prima. Y todo lo que tienen que hacer para participar es, si no han enviado jamás, nunca, un mensaje a Comicverso, sea por Twitter, Facebook o correo electrónico, participar grabando un audio para ser parte del podcast de Tierra Prima. Sí, este audio puede contener alguna anécdota, alguna historia, algún cuestionamiento o cosa que quieran compartir con nosotros y enviarlo a alguna de nuestras direcciones de correo. ¿Podrían hacer una defensa de Zack Snyder o de Jeff Jones? O de Christopher pueden. Nolan. Pueden intentarlo. En cuyo caso nadie les garantiza que no sean vetados. yo sí se los garantizo. En tanto que lo envíen, está bien. Ahora, que les vayamos a encontrar razón, no lo sé. Pueden intentar ser graciosos. Pueden fracasar en ser graciosos. Pero lo importante es que participen. Pueden intentar defenderla, pero entender que nos podemos burlar. Sí. Gentilmente o no tanto. Pero no se preocupen. Pueden hablar de lo que sea y participarán en el sorteo para ver quién se va a hacer con. Hay más gorras en juego, pero ya hay mecánicas en curso para las que no tienen que hacer nada. Así es. Así que los invitamos y las invitamos o la invitamos a participar en este concurso y esperamos que participen y que se animen a enviarnos mensajes, preguntas y por supuesto audios para Tierra Prima. ¿Algo más que agregar, Beto? Creo que eso es. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden guardar la distancia social, lavarse las manos y utilizar sus mascarillas. Cuídense mucho. Hasta la próxima.